señoras y señores pajareros, les coma el ablandante. En unos instantes les sobraremos un área de cinturones, así que por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Bienvenidos a Bucle Music. Esto es Bucle Music. Bucle Music. Are you ready? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un programa más a Cuy Bucle, el número 2 de esta temporada, número 3, que comenzamos hace nadita, sí, hace dos programas, pues comenzamos nuestra temporada número 3. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo bien aquí preparando todo para este nuevo programa que te vamos a lanzar. Ya sabes que tienes varias maneras de comunicarte conmigo, nuestro Instagram Bucle Music y nuestro también apartado en YouTube. Tú coges y escribes Bucle Music con Pablo Bascoy en YouTube y también pues tienes nuestro correo electrónico donde puedes mandar esos audios que quiero y que estoy pidiendo a toda nuestra comunidad para que hacemos un bucle. Sí, un bucle, un nuevo bucle, donde dices yo escucho Bucle Music. Y también es nuestra manera de interactuar un poquito también, ¿eh? Si te hace falta alguna fiesta, ya sabes que estamos abiertos a contratación. Y si tú quieres que lancemos algún tema raco en la versión Bucle Music, pues ya sabes que estamos encantados de escuchar y de ir apuntando todas esas listas, ¿eh? También decirte que pues estamos siguiendo. Sí, lo estamos intentando, ¿eh? Porque queremos hacer nuestro programa, que me veas cómo lo hago aquí en nuestro house, sí, en nuestro estudio house. Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera, me voy peleando y sigo peleando y no hay manera, ¿eh? Pero bueno, lo conseguiré fijo, Lo dicho, comenzamos esta primera media hora narrada donde te traigo muchos, pero que muchos temas racos, Y ojito, porque lo que viene después. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Comenzamos con un ritmo que me encanta. Los Young presentan este Birthday, Birthday. Bienvenidos a Bucle. Oh my god, not wearing panties, but I'm wearing my mascara. This body popping, getting sweaty at the sauna. Get up on ya if I wanna. Believe me, I'm gonna show ya. I can teach you to do it. Got my diploma, Coca-Cola. Let it snow. I'ma tell 'em it's my birthday. 'Cause tonight I'm feeling thirsty. Tell the DJ play my favorite song. I'ma tell 'em it's my birthday, birthday. I'ma tell 'em it's my birthday. 'Cause tonight I'm getting dirty. No, we never ever going home. I'ma tell 'em it's my birthday, birthday. So I made a deal with the owner, and I won't ever be over. Do it like me, take a shot, do a drop, gonna sign up a non-disclosure. Don't expose her, get controller. Sober, I don't even know her. If you wanna see how I do it like that, party of your dreams, I'ma do it like that. If you wanna see how I do it like that, party of your dreams, I'ma do it like that. I'ma tell 'em it's my birthday, 'cause tonight I'm feeling thirsty. Tell the DJ play my favorite song. I'ma tell 'em it's my birthday, birthday. I'ma tell 'em it's my birthday. 'Cause tonight I'm getting dirty. No, we never ever going home. I'ma tell 'em it's my birthday, birthday. Tell 'em it's my birthday, birthday, birthday. Tell 'em it's my birthday, birthday, birthday. Birthday, birthday. Tell 'em it's my birthday, birthday, birthday. Party people, ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Disco nuevo. Bucle Music. Ya sabes que todos los sonidos electrónicos tienen cabida aquí y esto es algo nuevo que me gustó mucho. Marco H, Dani Mas y John Echeverry nos presentan este Guayana. Sí señor, nos llevamos al Wildlife Records, desde su tema, Marco H. Dani, nos presentan este Guaya, un sonido que yo quería que presentar, ¿por qué? Porque es así tiene un ritmo así latino con una base muy chula, Ya sabes que somos diferentes, ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Nuestra base, eso, Te gusta recordar, te gusta estar al día. Y eres inteligente musicalmente hablando. Nos escuchas todas las semanas. Te recuerdo también que estamos en iVoox, en nuestra comunidad de iVoox, donde tienes todos los programas. Otra de esas novedades que te he presentado, pero es que esto es un auténtico exitazo. Alice Dan, Notre Dame y Carsten Blatch nos presentan este The City. Mira qué buen rollito te traigo hoy aquí en bucle. solo es un tema, es un temarraco. Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en bucle? Esta primera media hora, ya sabes que te presentamos pues los temas más suaves, más comerciales. Vamos subiendo poquito a poco, ojito a esto. Bucle Music. Good Groove. Me presentan esto. En Bucle te presentamos temas como esto. Atención a lo que te voy a presentar ahora mismo como disco nuevo. Disco nuevo. Angeli, con l'errore un po' feroce sono. Esto no es un tema, es un temarraco. Y tanto que es un temarraco, se juntan Gigi Duck, Precioso, Lucas Noise, nos presentan este Siamo Angel. Bucle Music. ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Bucle Music. Menudos, cuatro se juntaron para hacer un auténtico exitazo. Siamo Angel. Ya sabes que aquí pues nos vamos a todos los palos, tocando a los mejores del Italo Dance, presentándonos esta belleza. Ahora nos vamos a otro estilo que también me encanta. Alexo, Sentinel, Seeking Dubials. Our dreams are found. We watch the world turn upside down in the night. Our dreams are found. We watch the world turn upside down. Ojito esto. Our dreams are found. We watch the world turn upside down in the night. Our dreams are found. Remezcla las Morten. Esto no es un tema, es un temarraco. De hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. ¿Bailas? We watch the world turn upside down. ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Pues si te gusta la buena música, te gusta recordar y te gusta estar al día, este es tu podcast electrónico por excelencia, claro, sí, sí. Yo soy Pablo. Estamos aquí una vez a la semana sobre... Ya no sé qué decir, es que... Lo que es la cuña pone 60 minutos a la semana, pero es que nunca lo cumplo. Es que nunca lo cumplo porque siempre arranco suave, pero acabo como una bestia, ¿eh? La verdad que sí, ¿o no? Vaya, la semana pasada le gustó a la gente esa sesión acá de última hora de una hora y media. Y esta semana pues igual vamos a meter cañita también, hombre, claro. Bueno, llegados a esta altura del programa ya sabes que hacemos un parón donde yo me pongo un poquito sentimental porque me gusta saludar a toda esa gente que está al otro lado. Porque ya sabes que tuvimos ahí un parón veraniego donde conocimos un montón de gente gracias a la música y que la gente que ya nos conocía pues tenía ganas de volver a escucharnos, entonces pues hay que mandar los saludos a todos, ¿no? Hoy lo dicho, voy a poner una sesión chula, yo creo que va a gustar a todo el mundo y ya ves qué temazos estáis hablando ya, están sonando exitazos, pero que llevan 3 días con nosotros y que en todas las plataformas, ya sabes, musicales, electrónicas, las tienes ya a tu disposición, Como también lo tienes, pues, nuestro programa en iVoox. Tenemos la comunidad en iVoox donde lo colgamos y también en nuestra comunidad de YouTube donde vamos contando, pues... realmente lo que queremos hacer y también pues demostrándote lo que puedes tener tú en cualquiera de las fiestas bucle que quieras pues tener a tu disposición, ya lo sabes, vascopablo@gmail.com es donde me tienes que escribir y hablamos un poquito tú y yo de lo que quieres hacer, yo te la armo en nada, Lo dicho, quiero mandar saluditos, ¿vale? Venga, le mandamos saludos tanto a Javi, Manu, Benja, también a nuestro compañero Moraleda, también, como no, a Javi Driver, toda esta gente de Valencia, que nos escucha mucha gente en Valencia, también le mandamos un saludo muy grande, bueno, a Adrián, como a Marcos, como a Fojeteiros, desde mi comunidad también querida, Galicia, y también le mandamos un saludo muy grande, pues, a nuestro compañero Juan desde Madrid. Está también nuestro compañero Manuel desde la zona sur de, también de España. Hay mucha gente, ¿Quién más? ¿Quién más nos mandaba un mensaje también? Pues nuestra compañera Lucy desde Tenerife también que nos escucha casi siempre. A veces le tengo que poner falta, ¿eh? Pero bueno, la voy perdonando. Gente del gremio también de la radio también. Están ahí escondidos con la oreja peluda y yo sé que me escuchan también, A veces dicen, ¡oh, qué temazo! ¿Dónde lo sacaste? Y otras veces no dicen nada, están calladitos ahí, Bueno, yo también lo hago, Aunque yo los suelo saludar siempre. ¡Lo dicho, seguimos! ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Esto no es un tema, es un temarraco. Nos vamos al panorama techno. Una de las más importantes, Charlotte White, ha cogido estas bases y ha hecho un auténtico temarraco. Esto es Him. Escucha. Es un tema, es un temarraco. Temarraco. Su sello KNTX XT, falta una T. Charles Wine nos presenta en este hit. Nos llegaba a nuestra maleta en noviembre del 25, principios de noviembre. Pero no tuve placer de ponérselo a nadie por aquí. Así que me reservé para hoy, sí. Oye, que no te dije nada, pero que estamos ya sabes que subimos el programa siempre los fines de semana, pero estamos ahí ya a puertas de nuestras Navidades, ¿no? Navidades 2025, ¿eh? ¿Cómo pasa otro año juntos? Escuchando y girando 12 pulgadas. Días y días, ¿eh? Horas y horas de música. En este año 25, ¿eh? Mira, si te animas a mandar cualquier correo a, ya sabes, vascopablo@gmail.com, puedes decir cómo te gusta a ti despedir el año, ¿eh? A mí me gusta siempre con buena música. Si puedo pinchar, pues pincho. Así que anímate, hombre, anímate. Acabando un mes, comenzando otro. Sí, sí. Y acabando también otro año por todo lo alto. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Vamos a entrar ahora en bucle, pero con una música buen chula, ¿eh? Fox nos presentan este Been a Long Time. Lo he escogido porque tiene un ritmito. Qué guapo, mira.

entres en bucle, Bucle Music. Es diferente. Y tanto que somos diferentes, mira cómo vamos a acabar este bloque, ya verás. Oh, agárrate los machos. Compasión ahora mismo, ¿eh? No, vamos a adentrar ya en una y dos, nos quedan dos, ¿eh? Y ya entramos dentro de nuestra In The Mix de última hora. Bass Jacket junto a KHMR y a Bancada Death nos presentan este Bass Down. Ojito, Bass Down Love. Es un temarraco. Que te suena que sí. Ojito a lo que nos traen este año 2025 junto a DJ Dean y Slather. Este Bayan Nation. Bayan Nation Reborn. Es un auténtico exitazo, un pelotazo que te presentamos aquí en Bucle. Auténtico sonido Broken Bones. Esto no es un tema, es un temarraco. Es uno de los sonidos que me encanta del pasado, pero esto no es del pasado. Esto es un disco nuevo que te presentamos hoy aquí en Bucle. Como los que llevan girando, pues exactamente todo el programa que llevamos hecho ahora mismo. Ojito. Es el sonido de Bala Nation. Reborn. Bucle Music. Bala Nation. Reborn. We'll be right back. Bucle Music. Instagram, a nuestro YouTube, a nuestra comunidad en iVoox. Tienes que darle a muchas, muchas cosas, ¿eh? Vamos a bailar conmigo. Ya sabes que estamos aquí pues una vez a la semana y te presentamos pues este podcast electrónico, que lo bautizamos así. Últimamente era un programa de radio como todo, ¿no? Pero que ahora tiene que ser todo podcast, ¿eh? Porque si no es podcast, pues no, no engancha a la gente. Yo escucho un podcast, no escucho una radio, ¿no? Eso es un programa de radio electrónica, de música electrónica, donde tiene cabida todas y cada una de sus variantes, como siempre te digo. Lo dicho, que hasta aquí. Se acabó ya, ya no hago más. No. Nosotros, la narrada está aquí. Ahora comienza In The Mix. Aquí ya lo tenemos todo preparado, así que vamos a comenzar In The Mix contigo aquí en Bucle. Lo dicho, la contundencia vuelve. Ojito, ojito, ojito, ojito. Oh, yes. Por los sonidos progresivos, porque es otro de esos sonidos que ya sabes que tiene cabida aquí, porque todos y cada uno de los sonidos electrónicos entran en Bucle Music. Así que yo de ti me preparaba y me ponía a aplaudir con esas manitos. We'll be right back. nation. Listen. Listen. Every nation. Listen. Every nation. Listen. Every nation. Listen. Every nation. Listen. Every nation, and every nation. te suena esto? ¿A que sí? ¿A que sí? Sonando Marcet para ti, sí, sí, on the move. Vamos a ir subiendo poquito a poco, poquito a poco, así que agárrate los machos que vamos subiendo. Is my destiny. We're born to bounce. This music is my destiny. drums. We want to bounce. Qué palo vamos, ¿no? BPM altos, pero música muy conocida, ¿eh? Y fijo que muy poquita gente te pone este estilo de música, ¿verdad? In the mix en bucle. We'll be right back. Music. Esto no es un tema, es un temarraco. Como todo lo que va a sonar ahora mismo aquí en The Mix. Ojito. Yeah. Sonando Chevara para ti. Melodías tremendas. Recordando esos sonidos que fijo que no escuchas en otro lado. Yo creo que esta semana te va a explotar la cabeza con estos sonidos, ¿eh? Son muchos sonidos que tenemos olvidados en el recuerdo, pero yo te los pongo aquí. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco, temarraco. Es un tema raco. ¡Ojito a lo que te viene! ¡Mira, mira, mira, mira! We'll be right back. inside, no lie, not even bread. Jam, when the light above my head went bam, I can't see, something's all over. Greasy, insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heat. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Pretty noises make me sleep. Citazos para ti, seguimos aquí in the mix conmigo, con Pablo Vasco, ya sabes, en Bucle Music, tu programa del recuerdo y del pasado y del presente. Esto es que tenemos un lema, ¿no? Si te gusta la música de hoy, si te gusta recordar y te gusta estar al día, pues este es tu podcast electrónico, Bucle Music. Ojito a esto. Si te digo open your mind, eso te suena fijo. Los clásicos también suenan en Bucle Music. you ever ask. Oh, and if you need it, you could have my last. But you don't appreciate what I do for you, no. Esto Boy in My Eyes sonando aquí in the mix en bucle. Hola, hola. Esto no es un tema, es un temarraco. We'll be right back. Esto no es un tema, es un temarraco. Yo creo que este tema no tiene clasificación, ni temarraco ni nada, ¿eh? Esto es un auténtico lujo para tus orejas. Mismo alguien que está con los pelos de punta, sí que sí que sí. Ese Benji, hola. Now it's time for the final dance. Because we know what is coming when dawn breaks. The aliens and the defense of our world. There will be no second chances. We will use every weapon that we have in our arsenals. And if need be, our own bare hands. We will not lie down to die. We will fight, and we will survive. And we will be back here again, once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive. Scared. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. ¿Qué? ¿Seguimos o lo paramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, mira. Este es uno de los sonidos que has bailado mucho y has saltado sobre todo. ¿Te acuerdas del Zarmancán? Lo recuperamos para ti. Sonando Sonic. Sube el volumen de tu receptor, sea cual sea. Bienvenidos a Bucle. Esto es todas las semanas lo mismo, ¿eh? Serio. Say yeah. recordando una animalada de tema, ¿eh? ¿Te acuerdas de Rocco? Después su Everybody. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese cuerpo? ¿Quiere más candela o no? Y si quiere, sigo, ¿eh? Venga, voy a seguir hasta y media. Y así redondeamos en 2 horas y media el programa de hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya sabes, vascopablo@gmail.com. Me pones por ahí el tema que te pinche en internet. Y ya sabes, tienes que mandarme que yo escucho Bucle Music. Con tu vocecita. Aunque te confundas, me lo indicas y ya está. Vale. Recuerda que estamos en iVoox, en YouTube y en Instagram. Bucle Music, Pablo Vascoy. Esto no es un tema, es un temarraco. Bucle Music. Fiesta, fiesta, mucha fiesta. Thank you. Sí, sí, sí. Come and touch me, baby. I need to reload. And come hold me, baby. Este transerazo, pues llegamos al fin de este programa. Sí. Otro buque más a la saca, ¿verdad? Yo solo voy a decirte que muchas gracias por estar ahí, porque sé que hay mucha gente que me sigue escuchando, aun a pesar del parón este tan grande que hicimos, ¿eh? La verdad que me siento súper orgulloso de tener la familia Bucle. ¡Hola! Lo dicho, ya lo sabes, tienes muchas maneras de escucharme desde nuestro canal de YouTube, en Instagram, ya sabes que colgamos también siempre pues nuestro cartel indicándote que ya hay nuevo programa, y en nuestra familia iVoox, nuestra comunidad iVoox, ya sabes que tienes todos y cada uno de los programas que emitimos, están ahí colgados, ¿eh? Así que anímate, ¿eh? Escúchalos. Te va a enganchar, ya verás, ¿eh? Que bucle es algo diferente, claro que sí. Come, catch a fire. Don't let me fade away. And come, catch a fire. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Otro bucle más. Faltan pocos, ¿eh? Para que acabe el año. Te tengo preparada una para fin de año, que ya verás. Lo dicho, abrazotes de Pablo Vasco y chao.